Ese podría ser una de las razones por las cuales en ese mismo momento. Luego ya la parte, estaba viendo un poco también que primero decían que se había ido en un taxi, luego decían que se había ido en un coche blanco, luego yo creo de que todo esto es en algún momento, a ver si llegamos, porque hay cosas mira cuántos años han pasado, Kennedy y otros temas, hasta este momento no se sabe qué pasó realmente hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Porque también nosotros estábamos viendo justamente había habido un receso del pleno, cuando el señor Puigdemont se baja del escenario y dice, vamos hacia el Parlamento. Y era interesante porque con un grupo de compañeros y compañeras estábamos viendo la televisión y sí, lo veíamos avanzar al señor Puigdemont rodeado del señor Batet, del señor Rull, del presidente del Parlamento. Y de pronto ha sido interesante porque estábamos viendo todos la televisión y veíamos que iba avanzando. Y de pronto ya no lo vimos. Se De perdió. pronto no lo vimos, y de pronto comenzamos a Desapareció. preguntar, oye, mira, ¿alguien lo ve a Puigdemont ahí? Y nos decían, no, si está ahí. Y yo decía, pero es que ya no lo veo. Y seguían avanzando, y en un momento dijeron, oye, es verdad, ya no lo veo, ya no lo veo. Y de pronto lo dejamos de ver. Ahora, también es cierto que, como tú estabas comentando, nosotros estábamos dentro del Parlamento, y nuestro principal objetivo era de que este pleno se llegara a su fin. Ahora, hay una cosa importante que también me han estado comentando el día de hoy, de que el señor Puigdemont difícilmente vendrá en una nueva ocasión, porque ahora, por el hecho de haber venido esta vez y haberse nuevamente fugado, entre comillas, fugado nuevamente, si vuelve a venir y en esta ocasión si es detenido, sí, seguramente ya por riesgos de fuga le pondrán restricciones cautelares, ¿no? Que sería la prisión cautelar, porque hay riesgo de fuga ya, es evidente, lo hemos visto Sí. todo lo que tú comentabas. Entonces, Diputado. pero yo los mozos de escuadra en general, porque aquí ha habido un operativo, unos responsables, yo sinceramente, los mozos de escuadra están siempre a la entrada del Parlamento, cuidando el Parlamento, y yo siempre que puedo les agradezco el trabajo que realizan, porque gracias a ese trabajo que realizan los cuerpos de seguridad, Guardia Urbana, mozos de escuadra, es que nosotros podemos realizar nuestro trabajo con garantías y en tranquilidad. Y una Sí. sola cosa también me gustaría decir que dentro de los puntos también, yo había hecho cuatro puntos, el último punto que dijo Salvador Illa y que ha puesto mucha incidencia y que esto lo lleva haciendo el Partido Socialista muchos años es de que Cataluña no se puede gobernar sin los ayuntamientos. Por lo tanto, yo que he estado 8 años en un ayuntamiento tan grande como el de Hospitalet, en donde vivimos 290 mil personas, de las cuales una cifra también que es importante, 116 mil somos de fuera. 37% de inmigración. Sí, muy Hospitalet es la importante. segunda ciudad más grande en población y en dinamización económica luego de Barcelona. Entonces, mira tú, de solamente población de 290 mil habitantes, 116 mil venimos de fuera de Europa. Muy importante esa cifra. 116 mil, 36% de la inmigración. Estamos hablando con Ernesto Carrión, diputado del Partido Socialista en Cataluña, el día después de que Salvador Illa haya sido investido como nuevo presidente de la Generalidad. Meses anteriores se habló de la posibilidad de la transferencia de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Todo esto, un acuerdo entre el Partido Socialista, en manos de Pedro Sánchez, es decir, el gobierno central, y Junts per Catalunya. Precisamente el polémico Carles Puigdemont es quien está al frente de Junts. Junts es un partido que, al igual que Vox, tiene un discurso duro o en contra de la inmigración. Quisiera saber qué va a pasar con la inmigración en Cataluña. Finalmente, el gobierno de Pedro Sánchez va a transferir las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña en el gobierno de Salvador Illa, diputado. Mira, lo que es cierto es que Cataluña va a continuar, y sobre todo ahora, con el gobierno de Salvador Illa, Cataluña va a seguir en la línea que siempre ha estado, que es una comunidad autónoma de acogida. Acabamos de dar cifras de la inmigración y nunca ha habido ningún problema como en otros países en el sentido de emigrantes o no emigrantes, todo lo contrario. Vuelvo a repetir. Las cifras de la participación plena de la inmigración dentro de todos los sectores, incluido el sector político. Es cierto, ahora yo soy de Perú, soy diputado en el Parlamento de Cataluña, pero también tengo una compañera de mi partido que es de Chile, Beatriz Silva, también es diputada en el Parlamento de Cataluña. Y tengo otra compañera también de mi partido que es Alanis Cerami, que es de Marruecos y también es diputada en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, y además tenemos 48 compañeros y compañeras de origen latinoamericano, que son latinoamericanos, que forman parte de sus respectivos equipos de gobierno en diferentes ayuntamientos de Cataluña. Hace 15 años no había ninguno, ahora, 15 años después, hay 48 de todos los países que te puedas imaginar de América Latina. Y también tenemos 9 más de Marruecos que también están en los Me ayuntamientos. Por parece lo una tanto, yo cifra creo muy que alta, sí. esta línea de, claro, esta línea de ofrecer espacios concretos de participación a las personas que venimos de fuera, Cataluña la continuará. En el tema específico, ya en el momento que se habla de las competencias de inmigración, ya creo que quedó claro de que era de algunas competencias de inmigración. Yo creo que yo siempre pienso que hay que intentar no solo quedarnos en los titulares, porque a veces los titulares son muy engañosos. Luego uno lee la noticia y resulta que no tiene. Yo he leído hasta cuando, y este es un caso muy, muy, muy, muy, muy, muy real, cuando se iba a votar la ILP para ver si se va a si todo el mundo está de acuerdo que se pueda regularizar a ese 500.000 de inmigrantes, y yo he leído muchos titulares cuando se vota, lo que se votaba era que esta ILP pasara Pero a Ernesto, debate. Y ese entonces, debate va a durar un año. Y yo sí. vi muchos titulares que ponían, la ley ha sido aprobada, ya se va a regularizar a 500.000. Por eso digo, mejor no quedarnos con los Pero titulares. cree Y en usted, este caso, permítame la sí, en este pregunta. caso lo primero que se dijo es que hay competencias en inmigración que seguirán siendo estatales, siempre. Son competencias estatales del gobierno de España y eso no va a cambiar. De otro lado, que hay, por ejemplo, la gestión de ciertas competencias se pueden realizar desde la comunidad autónoma. Claro que sí. Y además, ahora, cuando eso ha quedado ahí, ahora cuando se vea, se comience a hablar y a debatir exactamente qué competencias o qué gestión de ciertas competencias serán gestionadas desde Cataluña, la buena noticia es que le tocará gestionarlo a el Partido Socialista de Cataluña y a Salvador Illa, que como tú comentabas antes, fue nuestro ministro de Sanidad durante el problema del COVID. Y todos recordamos el magnífico trabajo que realizó. Y decir una cosa más, también completamente de acuerdo contigo en que lamentablemente Junts per Catalunya es el PDCAT de antes y es el Convergencia y Unión de antes, que es, de alguna manera, si hablamos de derecha, es más derecha que el Partido Popular. Y sí es cierto también que ellos siempre se han negado a, en el Parlamento también, a votar temas beneficiosos no para la inmigración, que eso también hay que tener claro, porque a veces pensamos, decimos, si se regulariza 500.000 de inmigrantes, va a ser beneficioso para los inmigrantes. No. Temas positivos para que se pueda facilitar la participación plena de los que venimos de otros países, como lo estamos haciendo ya una gran cantidad, un porcentaje muy respetable, en Ernesto. cada uno, en su sector, en donde mejor Sí. podemos, yo creo que es beneficioso para la comunidad autónoma y para España también. Pero ¿contempla el Partido Socialista Catalán la posibilidad de una regularización de población inmigrante en Cataluña, ya que tendrá competencias? Y la otra pregunta es, ¿cuándo empezaría ese traslado de competencias a Cataluña? ¿Es una prioridad para Salvador Illa, para el gobierno de Salvador Illa, la inmigración? Es una prioridad para el gobierno de Salvador Illa y creo que para el gobierno del Estado también el hecho de que la inmigración tenga esos espacios, como había comentado antes, concretos de participación, porque, vuelvo a repetir, tenemos muy claro que si la inmigración puede, lo que tú comentabas antes, puede aportar lo mejor que tiene en el sector que le es más conocido, en donde que domina mejor, eso va a ser beneficioso para toda. Para todo nuestro país y para Cataluña, sí, también. Primero, Cataluña, por competencias, no puede, una de las competencias de hacer regularizaciones, eso va a ser estatal. Y esa es la ILPD que en estos momentos se está debatiendo, que demorará un año y luego se votará para ver si hay esta regularización de 500.000 de inmigrantes. Eso no lo puede hacer Cataluña. Y lo otro, en el sentido de que, ¿cuánto va a demorar en pasar estas competencias, esta gestión de competencias, diría yo, y en qué momento será? Todavía no lo sabemos. En estos momentos creo que las cinco prioridades que ha puesto en evidencia el día de ayer en su discurso el Salvador Illa son como tiene que ser prioridades transversales. Vivienda, servicios públicos, educación, sanidad y gobernar con los ayuntamientos, porque desde no hay nadie que conozca mejor la situación real de toda su población que cada ayuntamiento. Eso es los primeros cinco puntos prioritarios. Ahora, luego, vuelvo a repetir, Cataluña siempre ha sido una comunidad autónoma muy abierta. Yo creo que los municipios lo están haciendo muy, muy bien. Te daba ejemplo de Hospitalet, pero te puedo dar también ejemplo de muchos otros ayuntamientos en ese sentido. Y en el tema de esta inmigración, yo creo que iremos viendo cómo, en qué momento habrá seguro una reunión bilateral con el Estado para ver exactamente, porque yo creo que lo más importante primero es tener claro qué tipo de gestiones van a hacer Cataluña, que ya no hacía antes, qué tipo de gestiones hará en el tema de la inmigración y qué tipo de competencias reales le podría pasar a gestionar Cataluña y cuáles no. Yo creo que eso en estos momentos es difícil saber. Yo lo que sí sé es que mañana se hará en el Palacio de la Generalitat la toma de posesión de Salvadoría. Él en estos momentos sigue trabajando para terminar de constituir su gobierno. El tema de inmigración se encuentra dentro de lo que es la Consellería de Igualdad y Feminismo. Entonces yo también creo que hay que esperemos a ver a qué compañero o compañera será el consejero o consellera de Igualdad, la Consellería de Igualdad y Feminismo, en donde dentro de ella está inmigración. Y yo creo que ahí tendremos una información mucho más concreta y sobre este tema. Y además te puedo asegurar, mira, mi responsabilidad dentro del grupo parlamentario socialista en el Parlamento de Cataluña es justamente esta, es ciudadanía, diversidad, nueva ciudadanía, interculturalidad. Desde que he entrado al Parlamento, aparte de otras comisiones que tenemos y tenemos otras responsabilidades, esa es mi responsabilidad principal. Y en el Partido Socialista, como coordinador de ciudadanía y diversidad del Partido Socialista, de mi partido, llevo 10 años siendo coordinador, llevando estos temas también. Sí. Por lo tanto, estoy seguro que cuando haya un tema concreto, sí, seremos los primeros en que lo sabremos. Pero también vamos, creo que es importante, como tú comentabas, esto de no especular tanto con cosas, porque yo también he escuchado un poco de todo. Pero, diputado, Cataluña podrá hacer esto, Cataluña podrá hacer lo otro. Yo creo que mejor hay que esperar determinar qué exactamente, qué gestión de competencias serán. Permítame. Como quiera que el Partido Socialista va a gobernar con Esquerra Republicana, que es otro partido independentista. Y si en algo han coincidido en discursos se dicen muchas cosas, con Junts, es que sienten que la presencia de latinoamericanos que hablan en español lo consideran una amenaza para la identidad nacional, entre comillas. Son discursos que, desde luego, preocupan porque invitan a la discriminación, a la marginación, y se le ve como una amenaza, algo que para nosotros, desde luego, constituye el principal vehículo de integración y adaptación también, cómo no, a la sociedad catalana y española, que es el idioma español. Sí, sobre ese particular, diputado, ¿qué nos puede decir? Y por otra parte, bueno, primeramente decirle que sí, primeramente de dejar claro que los convenios que se han firmado tanto con Esquerra Republicana como con En Común Podem son solo de investidura, no son de gobierno. Por lo tanto, ellos nos han dado sus votos solo para la investidura, y ayer lo dejaron claro que a partir del día siguiente que comience a gobernar Salvador Illa, ellos serán oposición. Es lo que han dejado muy claro. Bien. Por lo tanto, el gobierno de la Generalitat de Cataluña será monocolor. Es decir, todos los consellers y consejeras serán del Partido Socialista de Cataluña. No tendremos dentro del gobierno, al menos ahora en esta andadura, y vuelvo a repetir, por el momento, tanto Convergencia, tanto En Común Podem y Esquerra Republicana, ellos no van a formar parte de un gobierno porque no es un acuerdo de legislatura, es solamente un acuerdo de investidura. ¿Y ese proyecto independentista, cree usted que se frena con la llegada del Partido Socialista Catalán a la Generalidad? Sí, no, es evidente. Seguramente que sí. Se frena en el sentido, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, vivimos en país democrático, tenemos la suerte de vivir en un país democrático, en un país libre, por lo tanto, los partidos independentistas tienen todo el derecho a seguir reivindicando si ellos realmente piensan de que Cataluña podría ir mejor si fuera independiente. Pero a partir de ahí, lo que se les critica a ellos no es su su reivindicación, lo que se le critica es los medios que han intentado utilizar para llegar a esa pretendida independencia. Y esto es bien fácil. Sí. Si son de o la gente es de Maquiavelo y el fin justifica los medios, o si no eres de Nelson Mandela y tienes muy claro que el fin nunca justificará los medios, sino todo lo contrario, serán siempre los medios que utilicemos, si son los correctos, los que justificarán el fin. Porque lo que ellos han hecho es enviar un mensaje muy negativo a la población. El mensaje es, si ustedes para llegar a donde quieran, sáltense hasta la ley, sáltense las normas, sáltense. Y eso no es un, es muy irresponsable, sobre todo de partidos políticos que han gobernado y que puede, seguro que volverán a gobernar en algún momento Cataluña y que también tienen representación en el Congreso de España. Es un mensaje muy irresponsable que envían a la sociedad. En el tema de que hasta la ley se nos lo podemos saltar, sí, para llegar a donde queremos llegar. Por lo tanto, bueno, tú lo acabas de decir hace un momento, no han llegado a donde querían llegar. Lo que tenemos ahora es esto, y lo que es seguro es de que con Salvadorilla, lo que el interés y el foco se va a poner nuevamente en estos 5 puntos y en otros más, que son lo que realmente interesa a la población de Cataluña, y también Salvadorilla lo dejó claro, la comunicación y el apoyo que va a haber, que se va a dar, y el trabajo en conjunto con el gobierno de España, va a continuar más fuerte que nunca. Diputado, muy amable, gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en el Café Mañanero. Vamos a estar atentos al gobierno de Salvador Illa. Una vez más, lo felicitamos y le deseamos muchos éxitos en este nuevo periodo legislativo, en esta oportunidad ya gobernando, es decir, mejor que nunca. Muchos éxitos, diputado. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias a todo tu equipo, gracias a todas las personas que te siguen. Les recomiendo que sigan el Café Mañanero de Jorge Rivera. Y simplemente terminar agradeciéndoles a todos, porque una persona sola no llega al Parlamento de Cataluña solo. Vuelvo a repetir, tengo que agradecer a todas las personas, medios de comunicación, Jorge, a ti, todos esos apoyos que han permitido, que me han dado la posibilidad de estos momentos comenzar una segunda legislatura en el Parlamento de Cataluña, y simplemente decirles que ahora lo que me toca a mí es primero agradecer y segundo ponerme a la disposición de ustedes. Y ustedes tienen todo el derecho, tienen que ser muy exigentes conmigo, con los que estamos en el Parlamento, porque el que no sea consciente que estar en la administración pública, tener una responsabilidad en la administración pública es para servir a la gente, lamentablemente se equivocó de profesión. Así que venga eso, cuento con todos ustedes para realizar el trabajo que realizo y para, con este objetivo que todos tenemos de mejorar la sociedad en la cual estamos viviendo, por nosotros, por nuestras familias. Ernesto Carrión, una voz latinoamericana en el Parlamento de Cataluña. Diputado, así lo vemos. Fuerte abrazo, feliz día. Bueno, pues aquí en el Café Mañanero, abordando toda la actualidad. Momento para una breve pausa. Ya está listo Carlos Anguro, que nos trae hoy las tendencias en las redes sociales. Además, tiene también los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. La pausa y ya regresamos. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Vamos con las tendencias en las redes sociales de este viernes, un segmento que les presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todas las ventajas. La primera, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, son muchos los servicios con Ícualo. Por supuesto, envío de dinero. Ícualo. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado, Jorge, a esta hora está siendo de parte del nombre del presidente Pedro Sánchez. En España se comenta acerca de la burla de la justicia, como determinan distintos medios de comunicación, que vivió el día de ayer la justicia española al no atrapar a Carles Puigdemont al volver a aparecer en el Parque de la Ciudadela de Barcelona durante el pleno de la investidura de Salvador Illa. Distintas críticas al presidente Pedro Sánchez debido a este movimiento, de igual forma que nombres como el de Nicolás Maduro, fueron parte de lo más comentado por la prohibición de Twitter, de X en Venezuela. Anunció que banearía la red social de la cual Elon Musk es dueño durante los próximos 10 días por, según sus propias declaraciones, incitar al odio con respecto a la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos. Otros nombres, como el hashtag de París 2024, siguen formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag Feliz Viernes y el hashtag de Umbrella Academy. La serie de Netflix estrenó el día de ayer su última temporada, su cuarta temporada, que llega con los últimos 6 episodios de la reconocida adaptación de cómic de Gerard Way. Ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix como uno de los grandes estrenos que se esperaban para este verano. De igual forma, nombres como el de Cataluña, Illa, Barcelona, Parlament y la Operación Jaula resumen a esta hora parte de lo más comentado, junto con nombres como el de LeBron James, que logró un triunfo el día de ayer junto con el equipo de Estados Unidos, clasificándose así a la final de básquet en los Juegos Olímpicos, cerrando así parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Tendencia entonces en las redes sociales. Una vez más, el dictador Nicolás Maduro es protagonista porque ha ordenado el cierre de X durante 10 días al menos. Ya antes se había metido también con Instagram y así va, atacando la libertad de expresión. Está acorralado, tiene miedo. Sí, la diferencia en otras ocasiones es que durante toda esta semana, porque si bien ha sido noticia desde el lunes, hemos hablado de que habló de que estaba en contra de Instagram y TikTok, estaba en contra de WhatsApp, de hecho, que fue el famoso video en el que él mismo borra la aplicación y ordena a sus seguidores borrarlo. La cosa con Twitter ha sido de que ha tomado acciones ya concretas. En estos momentos, las personas que residen en Venezuela ya no tienen acceso a la red social, pues cuando intentan entrar a ella, la página se encuentra bloqueada por los operadores de internet del país, por lo cual las personas han optado y están utilizando VPNs, los famosos VPNs, para poder cambiar la ubicación de donde te estás entrando en internet, para poder adquirir y entrar a la red social de Twitter, ya que recordemos, es básicamente el único medio de comunicación fiable en tiempo real que cuentan los venezolanos para poder enterarse de las noticias. La gente se las termina ingeniando. Hoy en día es muy difícil, es una desventaja que tiene el régimen de Nicolás Maduro en estos tiempos. Y avanzamos también con la buena música que nos acompaña en el Café Mañanero. Ya se cansó de fingir que es niña buena, pero es diabla cuando se llega al fin. Fresa la baja, le cambia la mirada. Es una Barbie, una muñeca, yo la quiero pa' mí. Y bien jalado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Y la prende la Iguamón. Si esa la noche está perfecta. Aquí está el éxito de la temporada. Party Coqueta, él es Alec. Es la música que se escucha en Latinos FM. Es la música que se escucha en la costa mediterránea, pero así también a nivel nacional, sonando fuertemente Salek. Lo que pida, le pago la visa, y si ella lo quiere, nos vamos a Ibiza. Música fiestera. La morra se hace la música para el fin de semana. Aquí está. Baby, si quieres me marca, solo llama. Fiesta que se respeta. Lo que a mí me encanta. Allí suena Salek. Un fenómeno definitivamente este verano. Al lado nos montamos en puro carro italiano, vestida de Ferragamo. Totalmente incontenible. Salek.

que está protagonizada por una leyenda del cine, Cate Blanchett, junto a un gran elenco de cómicos, como es el caso de Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis. Para hablar el caso de Borderlands, se trata de una malvada cazarrecompensas con un misterioso pasado que regresa de mala gana a su hogar Pandora, el planeta más caótico de la galaxia, con la misión de encontrar a su hija desaparecida. Uno de las peores personas del mundo la tiene, y es aquí donde se arma un equipo completamente de inadaptados para junto convertirse en un grupo de héroes que deberán enfrentarse a una especie de alienígenas y a peligrosos bandidos para descubrir uno de los secretos más explosivos de este planeta. Es una película para todos los fanáticos de la ciencia ficción, para todos los fanáticos de las películas de aventura, acción y comedia. Se encuentra disponible Borderlands, y también para aquellas personas que disfrutan un poco más de lo que es el thriller, las películas de misterio y, por supuesto, de intriga. Llega lo nuevo de M. Night Shyamalan, el director de El Sexto Sentido. Tiene una nueva cinta protagonizada por Josh Hartnett y se llama La Trampa. Un padre y su hija adolescente acuden juntos a un concierto de pop cuando se dan cuenta de que se encuentran dentro de un suceso y oscuro secuestro, en el cual se trata de una de las acciones del gobierno para atrapar a uno de los asesinos que han estado persiguiendo desde hace meses. Se trata de una de las grandes apuestas de intriga, misterio y thriller que se encuentra disponible en los cines. Y para los fanáticos de las películas románticas que quieren ir a pasarlo bien, tenemos también lo nuevo de Blake Lively, llamada Romper el Círculo. La nueva cinta es una adaptación del reconocido libro It Ends With Us, en donde una mujer se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston cuando persigue su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con un neurocirujano desata una intensa conexión, pero al tiempo ambos se enamoran profundamente y se comienzan a ver distintos aspectos acerca de lo cual podría ser la relación de su vida. Hablamos de una película con dotes románticos y dramáticos que sin duda alguna será, para todos los gustos, una de las favoritas del verano. Y, ¿por qué no?, cerrar con la película española de turno llamado Cuerpo Escombro, ya que el genial Dani Rovira está de regreso una vez más, esta vez con Curro Velázquez bajo la dirección, para mostrarnos la historia de Fermín. Ante los problemas para encontrar trabajo, esta persona se hace pasar por un discapacitado para conseguir un puesto que necesita desesperadamente, pero finge parálisis cerebral. Es más complicado de lo que parece, sobre todo cuando se enamora de su jefa. Estamos hablando de una de las nuevas películas de comedia para toda la familia, protagonizada por el genial Dani Rovira, que llega una vez más con un reparto completo con Diego Arjona y Paula Bersenilla. Ya se encuentra disponible en todos los cines. Estos cuatro momentos tenemos películas de acción, películas de misterio, películas de romance y, por supuesto, películas de comedia, para tener un fin de semana lleno de cine para todos los gustos. Parálisis cerebral. Suena bien. Yo no voy a ser un viejo. ¡Hazlo tú! Mi hermano discapacitado. Tú, acuérdate del cuponero. Mano encogida, pie para adentro y bamboleo. Que los tullidos están de moda y encima desgraban. Bienvenido al departamento de robótica asistencial. ¿Me permites un segundito? ¿Lo ha visto usted? Se me ha cruzado como una bala. Se ha quedado usted destartalado. Señor, eso es de la parálisis cerebral. ¡Ah, qué tontito! A ver, rampita en el salón y el tabique. A tomar por culo. Esta tierra va a destrozar la casa de papá y mamá. ¿Estás contento? Los estrenos más importantes de la cartelera de cine. ¿Lee? En la tienda Gangazón no hace falta ser rico para comprar cosas caras. La nueva forma de comprar, las devoluciones de Amazon al estilo americano. Empezando los viernes por 30 euros y bajando cada día progresivamente los precios hasta llegar a los 4 euros los jueves. Móviles, aspiradoras, electrónica, productos del hogar y mucho más. Productos que pueden costar incluso 1000 euros, pero a precio de ganga. Centro Comercial Gran Anturia, planta baja, Gangazón. Síguenos en Instagram, Gangazón-bajo. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Es muy grande, de abajo me pesa, como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles. Chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León. En Bora Bora, Valencia. Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Y todo mi amor y más. Y tú. No recuerdo. Atención, salseros. En Valencia encontramos las trompetas. No lo olvides, en la Plaza Honduras número 26, donde graba anteriormente Añoranzas Bar, para bailar, para disfrutar de toda la salsa romántica todos los días. Desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada. Eso en las trompetas. Y luego en Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos, vamos a disfrutar de toda la música. Es el gusto del cliente el que manda. Añoranzas Bar, calle Yecla 16. Allí vamos a compartir, a departir, a escuchar toda la música que tú quieras, todos los géneros musicales. Voy a sentarme a meditar sobre tu olvido. Sí, es para pasarla muy bien. Añoranzas Bar, no lo olvides, el rincón de los recuerdos. Necesito estar conmigo mismo y voy a orar por ti. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del español Mikel Arteta, quien mandó a robar a sus propios futbolistas del Arsenal para darles una lección. El insólito método se trata de una de las formas que Mikel Arteta ha presentado para la nueva temporada de recibir la atención con respecto a cada uno de los momentos en los que sus jugadores tienen que estar alerta. Se reveló esta estratega del entrenador de los Gunners para mantener enfocado su plantel el 100% del tiempo, y es que se dio a conocer una de las anécdotas a través de redes sociales de que al final de una de las comidas de reconocimiento que habían tenido recientemente el Arsenal, al final de la comida Arteta se puso de pie y le pidió a su equipo que vaciaran sus bolsillos, y a varios de los jugadores les faltaban objetos valiosos, desde sus carteras, al igual que los teléfonos móviles, relojes y llaves de sus autos. La idea era enseñarles la importancia de tener que estar alertas y preparado en todo momento. Recordemos que Mikel Arteta, si por algo se especializa, es por sus métodos un poco ortodoxos para poder mantener el plantel al máximo nivel. Esta será la sexta temporada en la que se encuentra frente al Arsenal, y si bien está teniendo métodos tal vez un poco fuera de lo convencional, se sabe que mantiene lo que se llama un plantel de primera, pues lo que busca es siempre la excelencia de sus jugadores, y según él, este es uno de los métodos para enseñarles que tienen que estar siempre alertas y, por supuesto, mantener los sentidos y los reflejos más abiertos que nunca en una nueva temporada que podría significar más triunfos para el Arsenal. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a esta cita con lo más importante de la actualidad deportiva. Empezamos con los Juegos Olímpicos de París, en que entran en su recta final. Recordemos, finalizan ya este domingo. Vamos a repasar el cuadro de medallería. Y vamos a ver al mismo tiempo cómo le va a España y a los países latinoamericanos. Pero además también vamos a dar cuenta del mercado de fichajes. Atención, los clubes se preparan para encarar la nueva temporada 2024-2025. Y algunos han traído refuerzos latinoamericanos. Es el caso del Mallorca, que ha incorporado a Johan Mujica. En lo que ha sido su primer día, vamos a conocer un poco más acerca del defensa colombiano, que ha batido el récord, entre otras cosas, de camisetas en el fútbol español, porque la del Mallorca ya es la séptima. Recordemos que estuvo en el Villarreal, en el Elche, en el Rayo Vallecano, recientemente en el Osasuna. Bueno, la lista, como les digo, es larga. Y por otra parte, vamos a dar cuenta también de la Vuelta a Burgos, donde tenemos a varios pedalistas latinoamericanos participando. Finaliza también este fin de semana, este domingo exactamente. Y es una carrera de una semana que sirve de preparación para la Vuelta a España, la próxima grande de Europa. Y así vamos agotando el calendario. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Vea qué fácil es adquirir una cuenta en Iqualo. Solo necesita el pasaporte y podrá enviar dinero. Además, solicitar microcréditos, préstamos personales, hacer compras, todos los servicios de un banco. Y es que usted solicita la tarjeta débito con la cual puede retirar dinero, hacer todas las operaciones que quiera. Iqualo. No lo olvide, iqualo.com. Es allí donde descarga la aplicación y puede disfrutar entonces de todos los servicios. Pues bien, entramos en materia y empezamos con los Juegos Olímpicos de París. Siguen apareciendo las medallas para España. Ya contabiliza un total de 13 al empezar la jornada de este viernes, pero seguramente van a caer más medallas, como es el caso del fútbol masculino. España busca hacer doblete esta temporada. Recordemos que ya ganó la Eurocopa y ahora pretende quedarse con la medalla de oro. Va a enfrentar a Francia, es decir, a los locales, y ese es mucho decir. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información, pero vamos a abordarlo en breve. Primero, Carlos Angulo, por favor, el cuadro de medallería, ¿cómo está? Le recomiendo luego coger la lupa y mirar a ver dónde están los países latinoamericanos. En este momento Estados Unidos se encuentra de celebración, Jorge, pues logró lo que siempre es su cometido de alcanzar ese número de 100 medallas. Ya Estados Unidos cuenta con 103 medallas en estos Juegos Olímpicos, el único país en lograrlo hasta el momento. Tiene 30 medallas de oro, por lo cual se mantiene en la primera posición, 38 medallas de plata y 35 de bronce. Seguido por China, que lleva muy, muy, muy cerquita, 29 medallas de oro, 25 de plata y 19 de bronce, un total de 73, seguido por Australia, que tiene 18 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce, y por último está Francia, 14 de oro, 19 de plata y 21 de bronce, siendo también uno de los mejores desempeños de Francia en estos Juegos Olímpicos, con un total de 54 medallas. Recordemos que en estos momentos se sigue participando, hay distintas jornadas que inician el día de hoy, justamente a esta hora, a las 9 de la mañana en España, ya se encuentran nuevamente en participación. Entre los países latinoamericanos a destacar, Brasil se encuentra a la cabeza en el puesto número 19, con 15 medallas en total, 2 medallas de oro, 5 medallas de plata y 8 medallas de bronce. Y España sube de posición, pues ya tiene un total de 13 medallas, 2 medallas de oro, 3 de plata y 8 de bronce, mientras que entre los países latinos, Cuba tiene 6 medallas en total, 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 3 de bronce. Mientras que entre otros países, como puede ser el caso, por ejemplo, de Ecuador, que ya tiene 3 medallas, 1 de oro y 2 de plata, al igual que Argentina, que tiene 2 medallas hasta el momento, 1 de oro y 1 de plata, como es el mismo caso que Chile, siguen formando parte de las delegaciones latinoamericanas con un gran desempeño en estas Olimpiadas de París. Guatemala, recordemos, tiene 2 medallas, una de oro y una de bronce, seguido por México, que tiene 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce. Y, por supuesto, ahí no hay que olvidar el papel de Colombia, que solo ha logrado 1 medalla en lo que va de estos Juegos, 1 sola medalla de plata, y por última posición encontraríamos a República Dominicana con 2 medallas de bronce en estos Juegos Olímpicos de París 2024, que recordemos tienen el evento de clausura exactamente en unos 8 días, por lo cual todavía no es tiempo de cerrar todos los medalleros, sino que aún podría caer una que otra medalla para Latinoamérica. Estaremos atentos a ver qué le cae a Latinoamérica. Hoy estamos atentos sobre todo a los 400 metros de atletismo, de todas las esperanzas están centradas en Paulino, la atleta dominicana. Será a las 8 de la tarde exactamente, probable medalla. Yo pienso que será medalla de oro o medalla de plata, como mínimo plata. Paulino, una de las apuestas. Aunque esto de tener medallas seguras es muy complicado, mire usted que Colombia tenía, se sentía con medalla segura en ciclismo, en pesas o halterofilia, y nada, se fue en blanco Colombia. Increíble el balance, ya definitivamente, aunque todavía hay algunas opciones de medalla, no va a poder superar la anterior, que fue de 5 medallas, y ya se percibía un cierto declive en comparación a lo que había sido Colombia en Río de Janeiro y Londres. ¿Qué le está pasando a Colombia? Pero lo de París es un fracaso en toda regla, no se puede describir de otra manera. Un declive, retroceso en el deporte olímpico colombiano. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Pues bien, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que tiene lista la programación. Estamos pendientes del fútbol para España, porque pueden caer más medallas. Yo pienso que perfectamente España se puede entrar ahí entre 18 y 20 medallas. Hombre, esto de batir el récord de Barcelona 92 es muy complicado. Lo de actuar de local tiene su motivación, su empujón. Adolfo. Bueno, antes Adolfo tiene una crítica sobre Colombia, ¿no? Sobre Colombia. Y precisamente hablando del debacle que está teniendo la delegación deportiva de Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha dado pie para que se entre a analizar qué está haciendo el Ministerio del Deporte con respecto a esto. Y encontramos que precisamente está haciendo como todo lo contrario que debía hacerse, y es recortar el presupuesto. Increíble que alguien pueda tomar una decisión tan absurda, tan ridícula, como quitar el presupuesto en momentos en que el deporte está en la cuerda floja, está en un debacle total en los Juegos Olímpicos. Increíble los funcionarios o los encargados o la misma ministra que manejan esta cartera. Absurdo desde todo punto de vista. Y es que inclusive muchos analistas entran a criticar fuertemente este Ministerio del Deporte y sostienen que es una cartera innecesaria, porque prácticamente no está haciendo nada diferente ni en pro del sector, inclusive está por debajo de lo que hacía el viejo Coldeportes. El mismo presidente Gustavo Petro dijo hace unos meses atrás que el Ministerio del Deporte no servía para nada. Pero ese no es el problema. El problema son los funcionarios, los que no hacen nada. Entonces lo que hay que convertirlo es en funcional. ¿Por qué en otras partes sí funciona el Ministerio del Deporte y en Colombia no? Evidentemente tiene que ver con los funcionarios. ¿Por qué este retroceso? Que es lo que nos preguntamos. Habría que evaluar qué está pasando en los procesos. Pero encontramos algo muy interesante que ayer compartíamos y lo decía Fernando Gaviria. Fernando Gaviria, que no pudo en Omnium, y estamos hablando de un deportista que compite acá en Europa. Algo tendrá que ver también la organización, la forma como se hacen las cosas. Ayer decíamos que no solamente es cuestión del gobierno, es verdad que tiene que haber inversión pública en el deporte, de estímulo, de apoyo, creación de escenarios. Pero por otra parte también las federaciones tienen como que moverse, conseguir patrocinios con la empresa privada. Y luego también en los primeros procesos de formación, fundamental el apoyo de la familia. Tiene que haber una decisión, una cultura del deporte. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en los resultados, pero también en la forma como se hacen las cosas. Escuchemos a Fernando Gaviria ayer luego de competir. Con un equipo, trabajando con un cuarteto que creo que tenemos calidad para entrar a los Olímpicos y esperar que el apoyo desde el comité y la federación sea desde mucho antes, no solo el último año de clasificación. Creo que lo dijo muy claro el deportista. Esto es un proceso largo, no es a última hora que tienen que aparecer. No, yo creo que hay mucho para analizar, mucho para reflexionar en torno a qué es lo que está pasando, por qué unos deportistas llegan como favoritos con todas las credenciales para ganar medallas y apenas se quedan en diplomas. No es un menosprecio a los diplomas, pero sinceramente esos deportistas tienen para dar más. Adolfo, vamos ya definitivamente con la programación entonces en fútbol. Estamos pendientes de España. Puede hacerse con la medalla de oro en fútbol masculino. Y en el fútbol olímpico esta noche tenemos la tremenda final entre Francia y España. Una final quizás esperada por la rivalidad que tienen estos dos equipos a través de la historia. Y no solamente por su cercanía geográfica, sino por su tipo de juego, su intensidad precisamente en dominar el balón. Ambos equipos les gusta tener el balón, les gusta repartir juego y les gusta buscar profundidad. Y eso es lo que veremos esta noche, esta tarde, más exactamente a las 6, donde Francia, obviamente como anfitriona, pondrá a su público en contra de una España que viene de capa creciente. Y es que ha demostrado ante Marruecos que puede remontar difíciles encuentros. Una Marruecos que, a propósito, en el día de ayer se hizo con la medalla de bronce con tremenda goleada sobre Egipto, 6-0. Pero hoy las caras se la ven es por la medalla de oro. El segundo es cierto que adquiere la plata, pero lo ansiado, la ilusión, en llevarse esa presea dorada. Y en la rama femenina, hoy a las 3 de la tarde, tenemos a España también, que quiere pelear esa medalla de bronce ante una Alemania de la cual sabemos muy poco, pero hemos visto un juego bastante intenso. Una España que no pudo con Brasil, una Brasil que sí estará en la final de mañana a las 5 de la tarde recibiendo a la poderosa Estados Unidos. Fútbol del bueno es el que veremos este fin de semana a partir de esta tarde a las 6. Francia-España, la gran final masculina. Bueno, éxitos para España. Estaremos atentos buscando allí el doblete. Finalizamos con información de la Vuelta a Burgos. Adolfo. Y en el día de ayer se corrió la cuarta etapa de la edición 46 de la Vuelta a Burgos. Una contrarreloj individual de 18,5 kilómetros disputada entre las localidades de Santa María del Campo y Pampliega. Y en donde el ciclista australiano Jay Bean del Team Emirates se la llevó de forma contundente. Y con esta victoria, la tabla de clasificación general continúa de la siguiente manera, liderando el estadounidense Sip Kuss, todavía del Minma Leagues, seguido de Max Poole de Gran Bretaña, del Firmenich, a 5 segundos. Tercero y cerrando podio, Finn Fisher Black de Nueva Zelanda, del Team Emirates, a 34 segundos. Y el mejor latinoamericano sigue siendo el ecuatoriano Jefferson Cepeda de la Caja Rural RGA, a 53 segundos.